Mujeres en Radio. Cuando las mujeres tomamos el micrófono. Dejé mis sueños teñidos de ayer. La noche entera me esconde de él. El río corre sintiendo que ya sus aguas claras se quieren quedar. Se mete en bajada, florece la floresta, la casa está embrujada, el vértigo en el brazo del robot, el anfiteatro devenido en meadero. Oh, todos los ángulos de las cinco esquinas, una ciudad sobre túneles de aire y encima en el cielo un monumento al mate. Pone la pava que se fue su vida al yaguarete. Nareira, Nareira. Compositoras en radio. La tierra un lila fugaz, calles dormidas hay siesta soñar, verdes que invaden un cielo azul, yo soy marrón de Juayá, como el Paraná. Pa, pa, Paraná, anará, pa, una ciudad que aparece repentinamente y es de noche en la curva del acceso norte. Es tan luminosa que lanza tiritas de fuego hacia arriba y el cielo no sabe qué hacer, porque está loca y maldita, pero es tan linda, la muy bonita, la queremos. Es que le miramos, suspiramos, porque sentimos como que llegamos a casa. Sentada en la terraza es un paréntesis de alivio, aunque las vacaciones hayan terminado, qué fastidio. Y mañana sea lunes otra vez. Te sonreirá al verte otra vez, el jacaranda reirá sin saber que fue su alma quien te hizo volver, que fue su alma quien te hizo volver, que fue su alma quien te hizo volver, que fue su alma. Compositoras en radio. Tengan ustedes muy buenas tardes, les damos la bienvenida a este segundo programa de Compositoras en Radio para disfrutar y conocer y compartir el trabajo que venimos haciendo las compositoras en Paraná y en la zona. Así que presento acá a mi compañera locutora número uno, Cándida Montiel, con ustedes. Buenas noches, buenas tardes. Bueno, es importante aclarar esto. Sabrán que el martes pasado íbamos a salir al aire y no salimos al aire. Y esto tiene que ver justamente porque, bueno, estemos todos al tanto de lo que está sucediendo en la ciudad con respecto al coronavirus. Y eso, bueno, nos hizo replantearnos cómo seguir con este espacio, que tenemos muchas ganas de seguir. Pero bueno, no podíamos ir hasta la radio, entonces lo que decidimos fue, aparte somos muchas, ahora de nuevo nos vamos a nombrar como hicimos en el programa pasado. Pero nos teníamos que reorganizar. Somos muchas, tenemos que hacer el programa de radio. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hoy también tuvimos problemas y los estamos intentando solucionar con la mayor cantidad de amor posible. Así es. Hoy el programa que ustedes están escuchando en este momento en vivo fue grabado a la tarde, por eso la rusa dijo buenas tardes, porque estamos movidas en el tiempo. Y bueno, ¿qué va a ser, querida? Y bueno, ¿qué va a ser? Pero bueno, la realidad es eso, que tenemos muchas ganas de hacer este programa. Realmente nos ha encantado, nos han puesto a todas en contacto, en movimiento, en esto de investigar, de conocer nuevas cosas. Así que mientras arreglamos las posibilidades que tenemos de que salir al aire todas, porque nos encantaríamos hoy ser muchas más, bueno, salimos de esta forma. Así es. Bueno, compositoras, les voy a contar un poquito cómo comienza este colectivo. Comienza a fines de 2017, convocadas por la Casa de la Cultura, con la idea de trabajar colectivamente en un ciclo de recitales donde la mujer y sus creaciones fueran los ejes. Son los ejes. De esas primeras reuniones se armó un grupo de 8 mujeres que llevaron adelante el ciclo Compositoras, y desde allí cada año se viene gestando nuevos grupos. Se vienen gestando en plural, porque somos 3 grupos ya, conformándose el colectivo Compositoras, que va trabajando en diversos proyectos. Ciclos de recitales, charlas, talleres. Esto a lo largo del 2018, 2019 y bueno, y en el 2020 con todas los encomillados que eso representa. Encuentros, recitales con compositoras de la provincia y de otras provincias también, filmaciones de videos, de entrevistas, siempre con la idea rectora de hacer todo colectivamente y teniendo como objetivo visibilizar y fortalecer el trabajo, la creación de las mujeres en la música. Hoy el colectivo ya cuenta con 30 participantes activas y han participado de los proyectos más de 50 compositoras. La camada 2018 se conformó por Marcia Müller, Susana Radcliffe, Miriam Gutiérrez, Melissa Budini, Flopa Zuckdorf, Emilia Cersofio, Analia Bosque y quien les habla, Silvia Salomone. Y así seguíamos en el 2019. La camada fue Agustina Schrader, Luciana Infran, Adriana Bruselario, Adalgis, Brenda Espinosa, Paola Núñez, Gaby Sonis y Ana Contreras. La camada 2020 está conformada por Laura Balser, Valeria Martínez, Judith de León, Virginia Floresta Bonfurt, Elisa Sarrot, Beatriz Jiménez, Florencia Di Stefano, Valeria Pais, Agustina Firpo y Cándida Montiel. Agostina. Bueno, un poco de lo que nos pasaba el otro día hablando con las chicas, que teníamos ganas de pasar más música. Así que ahora le contamos que vamos a empezar a hacer cortes musicales en lo posible de a 2 temitas. Pero decíamos, mostrar también, digo, esto que recién nos nombrábamos, éramos un montón, somos un montón, cada vez somos más, que podamos hacer circular nuestra música. Así que nos vamos a ir al primer corte musical del programa con un tema local. Y con un tema no local, pero bueno, los dejamos para que puedan escucharlo. ¿Qué pasa? No pasa nada. Pasa lo que pasa, lo que siempre pasa. Nunca pasa nada. ¿Qué pasa? No pasa nada. Pasa lo que pasa, lo que siempre pasa. Nunca pasa nada. Siempre. Ya pasó, lo que pasó, pasó. No te pases, porque pasa eso. Pásame eso, no digas eso. No estoy hablando de eso, eso no es lo que yo digo. Yo no pienso eso. Y pasa, pasa, pasa el peso de mi peso. Sobre el piso y piso el pasto. Por eso, pasa, pasa, pesto. Eso no es nada, eso es todo. Todo para nada, nada de eso. Eso es lo mismo. Eso no es nada, nada de eso, y eso es lo mismo, lo mismo de antes. Antes que nada, nada medias, diga que todo, todo, que no. ¿Qué pasa? No pasa nada. Pasa lo que pasa, lo que siempre pasa. Nunca pasa nada. No digas eso. ¿Qué vas a decir? No es eso lo que te quise decir, no es eso. No estoy hablando de eso. Pienso eso, y paso, paso, paso, peso de mi paso sobre el piso. ¿Qué pasa? No pasa nada. Pasa lo que pasa, lo que siempre pasa. Nunca pasa nada. Eso no es nada, nada de eso. Eso es lo mismo de antes. Antes que nada, nada me digas. No dices todo, yo dije eso. No, y es lo que quise decir. Lo que digo es esto. ¿Qué pasa? No pasa nada. Pasa lo que siempre pasa. Nunca pasa nada. Siempre lo mismo pasa. ¿Qué pasa? No pasa nada. Pasa lo que pasa. Lo que siempre pasa. Nunca pasa nada. Siempre. Ya pasó. Lo que pasó, pasó. No te pases. ¿Por qué pasa eso? Eso no es nada. pasa, no pasa nada, pasa lo que siempre pasa. Nunca pasa nada, siempre lo mismo pasa. Voy a quedarme con eso, bailar con mis huesos adentro de mí. Voy a contar un secreto, sacarme la foto que aún no subí. Voy a perder más el tiempo y que el aburrimiento me invada de mí. Y voy a armar con la parte la historia que pueda, la vida es así. Mi grito la transformo en lucha y cuando me escucha me dejo caer. Yo sé que vivir tiene eso, que a veces lo bueno no puede doler. Yo tengo tatuada tu frase que dice que amar es hacernos crecer. Me queda tatuada tu frase que dice que te ama quien te hace crecer. Voy a quedarme con esto, sacarme del pozo y volar hasta el sol. Voy a agarrarte la mano, mirarme a los ojos, decirme quién soy. Voy a sacarle una foto a mi cuerpo y voy a pedirle perdón. Voy a agarrar los pedazos de vuelta y agrandar en mi corazón. Mi grito lo transforma en lucha y cuando me escucha me dejo caer. Yo sé que vivir tiene eso, que a veces lo bueno no puede doler. Me queda tatuada tu frase que dice que te ama quien te hace crecer. Me queda tatuada tu frase que dice que te ama quien te hace crecer. Mi grito lo transforma en lucha y cuando me escucha me dejo caer. Yo sé que morir tiene eso, que a veces lo malo nos hace crecer. Me queda tatuado tu abrazo en el mío, gracias por aparecer. Yo tengo tatuado tu abrazo en el mío, gracias por aparecer. Yo tengo tatuado tu abrazo en el mío, gracias por aparecer. Bueno, entonces así escuchábamos recién ¿Qué pasa? De Judith de León, compañera nuestra de compositoras. Y lo segundo que escuchábamos era El grito de Luciana Mochi, una compositora uruguaya. Bueno, los invitamos a que nos puedan escuchar, nos pueden encontrar en Facebook como compositoras o al www.facebook.com/lascompositoras y si no en Instagram como compositoras.er. Recordarles que para escuchar la radio, además de utilizar el link este que está en nuestra página de Facebook, pueden descargarse la aplicación para celulares con Android y la pueden encontrar en Play Store como Locución AR Casa Radio. Exactamente. Bueno, un poco raro este formato de radio que estamos haciendo el día de hoy, pero no nos vamos a privar de tener el honor de entrevistar a una compañera nuestra de compositoras, a Florencia Di Stefano, y para eso va a estar la flaca Bosque haciéndonos el honor de entrevistarla. Así que ahora les dejamos con la cortina musical de la entrevista del día y Analía nos va a sorprender con esta entrevistadísima hermosa que es la Flor. No queda más espacio sin alumbrar, ni un gajo en la oscuridad. Pero no está en su esplendor, falta que empiece a menguar. Para que el cielo la deje bajar. Thank you. Momento Serio Serbia. Con su abuela fue que descubrió el camino hacia la música. A los 12 años comenzó a estudiar guitarra y canto con diversos profesores. Realizó el profesorado de educación musical en la Escuela de Música, Danza y Teatro, Carmiño, dependiente de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Ha realizado diversas capacitaciones en canto, percusión, música corporal, lenguaje musical, lenguaje de ritmo y percusión con señas. Desde el 2005 trabaja como docente de música en diversos espacios educativos y artísticos de la ciudad de Paraná. Ha formado y forma parte de distintos proyectos: Carlos Aguirre Grupo, Quinteto Vocal Instrumental Tambos, Paragolpe, La Confusa, La Conventillo, La Suculenta, Rompeviola, Murga, La Malparida, Confluencia, Suma Camaña, Va Moviendo, entre otros. Ella es Florencia Di Stefano. Bienvenida, amiga. Muchas gracias. ¿Cómo están, chicas? Estamos muy bien, muy contentas de tenerte aquí. Como siempre, queremos saber cómo llega la composición a tu camino o cuáles son las temáticas que te inspiran a crear, cómo es esa cuestión. Bien. Bueno, recuerdo que de chiquita escribía. Siempre canté, siempre me gustó mucho cantar. Después, con el tiempo, empecé a estudiar guitarra, tocaba el piano con mi abuela, como dice esa síntesis de mi vida. Y bueno, recuerdo de gurisa que escribía todo lo que me pasaba, lo que sentía, las rabias, los amores. Después lo tiraba, por supuesto, porque lo leía los días y no me gustaba. Y así fue pasando mi vida de escribir y tirar y tirar, escribir y escribir. ¿Hacías música de esas? No, solo escribía. Después empecé a escribir mis sueños. Y eso sí no los tiré. Muy bien. Y hasta el día de hoy los tengo escritos. Tuve una época de soñar muchísimo, muchísimo. Y los fui guardando, los sueños. Con el tiempo, esos sueños fueron disparadores de muchas de las canciones. Tampoco es que tengo tantas composiciones, ¿no? Pero de la gran mayoría de canciones que he hecho, están inspiradas en esos sueños, digamos. En los sueños mismos o en las temáticas que me trajeron o que me movilizaron los sueños. Y mi primer canción surgió una tarde. Yo trabajé muchos años en la Escuela Municipal de Danza. Bueno, yo iba caminando hacia la escuela. Un profesor de la escuela, muy amigo mío, estaba internado, estaba muy grave. Y yo, a las 3:45 de la tarde, escucho un pensamiento que decía: los pies descansan. Y yo dije, bueno, partió mi amigo, se fue. Y efectivamente, bueno, corroboro eso cuando llego a la escuela, que mi amigo se había ido. Y cuando yo volví a mi casa, esa tarde después de estar ahí en la escuelita de danza, lo primero que hice fue escribir y ponerle música. Y así nació mi primer canción, respetando lo que había escrito y lo que me había salido. Y ahí empezó un camino de un tire y afloje interno mío, ¿no? De dejar salir y de bienvenir lo que sale y de respetar y apapacharme en eso que me sale, que seguramente podría salir mejor o ser mejor, o bueno, esto de la complejidad de las armonías y todas esas cargas que traemos, ¿no? Que por ahí nos traen las educaciones formales, si se quiere, o no. Y bueno, nos vamos cargando de esas cosas que por ahí no suman. Traban. Restan, sí, traban. Entonces fue, hasta el día de hoy, es un camino de aceptarme, entendiendo también de que que puedo estudiar y que puedo mejorar un montón de cosas, pero también decir, bueno, esto es lo que soy yo ahora y he logrado un montón de cosas y me hago una palmadita y me apapacho y voy por más, porque tengo esa inquietud también, ¿no? Qué maravillosa, maravillosa. Escucha, te fuiste de viaje. ¿Cómo nació ese viaje? ¿Cómo fue? ¿Por dónde anduviste? Bueno, el viaje, mirá qué loco, porque el viaje también colaboró a que yo hoy esté acá, me hayan, bueno, siento que todas las fichas se fueron acomodando para que las cosas sucedan. Yo siempre en mi inquietud quise como, bueno, salir un poco, no sé, o irme a vivir a otro lugar, o como, no sé, conocer otras formas. Y bueno, estuve por años pensando que me iba a ir a vivir a otro lado, iba cambiando los distintos destinos. Y esos años también fue decantando en que, bueno, que en realidad yo no quería instalarme en un lugar, no quería habitar un espacio, no me imaginaba, no sé, alquilando una casa, un departamento, y la heladera, y la luz, y dar de arte. No quería eso, sino, bueno, ver qué me pasaba a mí y cuánto tiempo quería estar en cada lugar. Y bueno, dije, bueno, está, me voy por Latinoamérica. Mucho te extrañaba. Después yo también extrañé un montón. Me fui, bueno, estuve en Colombia y fui bajando, me fui en avión con unas amigas. Estuvimos juntas en Colombia un mes y después quedé yo viajando sola. Y bueno, fui bajando por tierra, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, hasta que entré con una emoción muy grande a la Argentina. Y bueno, el viaje fue muy fuerte para mí, fue una experiencia de mucho aprendizaje, una experiencia de conocerme a mí misma, de enfrentarme con mis miedos, que es algo que me gusta hacer. Y verme resolviendo en ciudades enormes, en montañas, en un montón de culturas muy parecidas a nosotros y también nosotros y nosotras, y muy distintas. Y ese viaje me trajo, bueno, me hizo que cayeran muchas fichas y entre ellas fue hacerme cargo de lo que yo siempre dije que había elegido para mi vida, digamos, que es la música. Uh-huh. Y en este caso decir, bueno, ¿por qué no te estás dando a vos misma ese espacio, ese lugar, así, por amor propio, ¿no? Uh-huh. Como por vos, no es necesario que le guste a nadie, ¿no? Uh-huh. Déjalo salir. Y entonces sentís que la flor que fue no es la que volvió. Yo creo que esencialmente soy yo, sí. Ajá. Pero sí hay muchas cosas que se modificaron en mí. Uh-huh. Esta es para mí la más importante, ¿no? La más, no importante, la más grande. Y bueno, anduviste, bueno, el primer tiempo acompañada, después anduviste mucho sola. Y esto de volver y lo de las experiencias grupales, ¿te sentís que te nutren, te gustan, te sentís bien con eso? Me encanta. Me gusta a mí trabajar de manera grupal. Siempre elijo lo colectivo. Me encanta porque me interpela y me encanta que me generen más preguntas o que las distintas miradas o pensamientos o ideas o preguntas de las compañeras o de los compañeros a mí me hagan pensar y repensar mi vida, mi ser, mi hacer. Es como un despertar constante, me parece la construcción colectiva. Siempre es más enriquecedor, por supuesto. Sí, absolutamente. Y de hecho las clases que yo... Mucho de mi tiempo lo dedico a dar clases porque me encanta. Siempre elijo que sean grupales. Suceden cosas dentro del grupo que no es lo mismo que dar una clase particular. Uh-huh. A a una sola persona. Y suceden cosas mágicas en los grupos, porque cuando el grupo se hace en sí y se genera un tejido, esa trama que se genera en el grupo es tan enriquecedora para mí y para todas las personas, ¿no? Que con las que compartimos, digamos. Es como que todas las personas estamos aprendiendo, digamos. No hay, no está la profesora y los alumnos. Sí, sí, ¿no? Se camina a la par, digamos. Sí, absolutamente. Sí. Eso es muy enriquecedor. ¿Considerás que como mujeres estamos en un momento diferente en la trama social? Digamos, ¿cuál es tu visión al respecto? ¿Diferente a qué o a cuándo? Ah, antes, ¿no? La actualidad. Sí, absolutamente. Sí, ¿no? Si lo comparamos con antes, yo creo que ha sido un caminito de hormiga lo que hemos hecho las mujeres, y que ha cambiado muchísimo en todas estas décadas que han pasado, ¿no? Yo soy una persona muy joven. Por supuesto. Pero por lo que he leído y me han contado, las cosas han cambiado muchísimo. Bueno, siento que se van ganando espacios, pero bueno, yo no puedo dejar de pensar que por qué se han perdido, porque en qué momento fue que pasó que la mujer fue considerada de manera tan desigual. Y bueno, eso. Paso mucho tiempo pensando en eso. ¿Cómo fue en el inicio de la humanidad que hubo personas que pensaron que nosotras no teníamos derecho? Claro. Pero bueno, pasó, y creo que en este transcurrir vamos aprendiendo y vamos logrando cosas juntas. La energía de las mujeres es muy fuerte. Admiro la energía de las mujeres. Sí. Y me paro de pie y aplaudo y levanto el puño. Y aquí estamos con un espacio más, con este Compositoras en Radio. Claro que sí, sin ir más lejos, fíjate, una colectiva de mujeres luchadoras. Sí, y bueno, ¿cómo venís viviendo este momento de pandemia? ¿Si has podido trabajar? ¿De qué manera? ¿Si te gusta la virtualidad? ¿Cómo te llevas con eso? Bueno, a mí la virtualidad y todas las cuestiones tecnológicas nunca me gustaron mucho. De hecho, creo que enchufé una guitarra por primera vez en mi vida con las eurecas embandadas. Ay, por favor. Hace un año, menos de un año. La enchufamos juntas, vos me ayudaste. A ese nivel de poco amistad con los cableríos y esas cosas. A mí déjame con la guitarra criollita y al aire. Así que te imaginarás lo que me está costando toda esta cuestión de la virtualidad. Sí, estoy laburando, porque quedé con unas horas, tengo unas horas que son pocas, lo cual a mí en principio me preocupó, y después las cosas se van acomodando solas y empezás a vivir de otro modo, ¿no? A vivir, que podés vivir, podés comer de tu huerta y podés frenar un cambio y bueno, aprendiendo, digamos. Pero bueno, tengo estas horas que dependen del Consejo de Educación. Doy clases en el profesorado de música de Valle María. Bueno, ahí doy clases de canto colectivo y de percusión y de educación vocal. Y bueno, ha sido muy, muy engorroso para profes, para alumnos, alumnas. Y te encontrás con una realidad que no. Hay mucha gente que no tiene el acceso mínimo para poder llevar adelante estas clases. Hay gente que no tiene computadora, hay gente que no tiene internet, que está tratando de llevar adelante la carrera con datos móviles y desde su teléfono, leyendo apuntes, libros desde el teléfono. Y bueno, lamentablemente hay muchas personas que fueron dejando de camino. Y también hay personas que le siguen buscando la vuelta como se puede. Pero bueno, es algo que nunca habíamos vivido y que estamos aprendiendo de manera colectiva como podemos. Pero bueno, pasan cosas re locas y bueno, me parece que nada, lo importante es estar así bien despiertos y despiertas para poder ir caminando eso a la par, como decías vos. Claramente, bueno, hay cosas que no suceden, ¿no? Hacer música con otra persona en vivo y cantar con otra persona, eso no está sucediendo. Pero bueno, yo estoy, no sé, en este momento editando millones de videos para poder hacer un video en común, para que de repente haya un gran video con todas las caritas cantando una misma canción. Y bueno, sí que me ha llevado también a aprender a editar y a estar horas frente a la computadora. Pero bueno, le vamos poniendo onda. No, qué lindito. Sí, lo que sí también me ha llevado a pensar, bueno, en esto de la educación pública, ¿no? Y en estas desigualdades sociales que vivimos, que en esta pandemia marcan más las diferencias, ¿no? Bueno, el Estado dice, bueno, las clases serán virtuales, y ahí hay un gran porcentaje de la Argentina que queda fuera. Y que el Estado no está dando las herramientas a esas personas para poder seguir llevando a cabo, llevar adelante la educación, ¿no? La palabra educación pública a mí en este momento me genera ruido, lamentablemente, porque está siendo injusto, ¿no? Pero bueno, los que estamos y las que estamos haciendo lo mejor que podemos. ¿Sí? Y con todo el amor. Y bueno, y contanos, ¿dónde te podemos encontrar, escuchar, redes, canales? Bueno, me pueden encontrar en Bajada Grande, calle J, casa 999, una casita muy linda frente al río. Les puedo mostrar la huerta y cantarles unas canciones. Bueno, siendo coherente con lo que te decía antes, ¿no? Que no soy muy amiga de la tecnología, no me pueden encontrar en ningún lado. ¿Sí? ¿Ninguno? No. Pueden encontrar videos que, por supuesto, yo no subí, digamos. Claro, eso ya lo sabemos. En YouTube hay varios videos que, gracias a la persona que lo han subido, porque a mí me ha servido para presentar en otros lugares. No, pero siempre fui un cuelgue y no tengo nada. No tengo Instagram, no tengo... Flor Di Stéfano, busquen, Flor Di Stéfano. Hace poquito, no tan poquito, tuviste el honor de cantar con el Chango Pasiuk. Sí, sí. Acá en el Anfiteatro de Paraná. Ese video está, si quieren deleitarse. Sí, también está Activa en Casa, que fueron tres canciones. Ah, ahí en el teatro. Dos de las canciones que canté son mías. Y una del... Ay, ¿cómo se llama? Me olvidé ahora. ¿El uruguayo? El uruguayo. El uruguayo. No me acuerdo el nombre. Ya me lo voy a salir. Bueno. ¿Valdés? No. ¿Jaime Ross? No. Bueno. El príncipe. Ah. Gustavo Pena. Ahí está, ahí me salió. Ah. Bueno. Y si no, también la vas a escuchar ahora. A Florencia Di Stéfano con Vuelo Luna. Thank you. una silla y con los brazos bien estirados intenta abrazarlo. Manuales arriba de la silla, los brazos bien estirados en puntas de pie, intenta abrazarlo. Manuel es la silla arriba de una mesa, los brazos, el ceño fruncido, en puntas de pie. Silla, la mesa, los brazos, el ceño, los pies, un oso, un cohete, el perro, papel glacé y una sartén. Intenta abrazarlo. Prepara una pócima resbaladiza y espumosa, cargada de besos y secretos, juegos y abrazos. Y la sopla en burbujas para que le llegue a la buena luz. Danos un poquito acerca de esta canción, Vuelo Luna. Bueno, Vuelo Luna surge porque mis sobrinos una tarde estaban jugando al carnaval y bueno, se ve que estaban jugando con el perro. A alguien estaban molestando y mi mamá les tiró la idea de que por qué no tiraban el agua a otro lado, que no sea el pobre perro o a, no sé, quién estaban molestando. Entonces, Tiago, uno de mis sobrinos, dijo, sí, tiremos para el cielo y jugamos al carnaval con el abuelo de la luna. Oh. Y ahí nos enteramos que a mi papá, que está en el cielo, claramente, ¿no? Y que tenía en la cabeza blanca en canas, entonces yo creo que ellos asociaron directamente, está en el cielo, tenía la cabeza blanca en canas mi papá, la ven a la luna y dicen, está, es el abuelo de la luna. Entonces, bueno, cuando yo me enteré de eso, surgió esta canción, Vuelo Luna. Y como yo siempre, toda la vida, a mi abuela le dije vuela, en vez de abuela, y me parecía también que el vuelo como de el vuelo, volar, ¿no? El viaje al encuentro. Muchísimas gracias, Florencia y Stefano. Felices de haberte tenido acá. Muchísimas gracias a ustedes, Gurisa, por la invitación y por estar llevando adelante todo este laburo tan precioso y comprometido que están haciendo. Gracias. Hasta prontito. Bueno, muchas gracias, querida amiga Florencia Di Stefano, por estas palabras, por esta entrevista, por estas cosas que nos compartiste, bueno, de cómo nace esta canción. Vuelo Luna es lo que escuchábamos de Florencia Di Stefano. Y bueno, y recordarles que lo que estamos escuchando y haciendo en este momento es Compositoras en Radio desde Casa Radio. Exactamente. Y lo que se viene ahora es un segmento nuevo que presentamos, que bueno, este particularmente lo habíamos preparado acá con mi compañera locutora hoy, con la rusa. que es para ponernos a pensar un poquito, tiene que ver con lo cotidiano, con la política, y así vamos a presentar el nuevo segmento de Compositoras en Radio llamado Por Fuera del Termo. Compositoras, política y cotidianidad. Baila porque entiende que bailando resiste. Baila aunque sepa que falta caminar. Baila porque nacieron solitas las ganas. Cuando vi otra piba que se puso a bailar. Baila y cuando baila se olvida del tiempo. Baila y cuando baila se ama un poco más. Baila, mira al cielo y recita los nombres de las compañeras que ya no bailarán. Por eso baila. Baila, yo soy una cantante, entrenadora vocal, que trabajé, soy una trabajadora de la cultura con 35 años dentro de mi profesión, pero cuando hago un balance de lo que hice, estoy convencida que hice mucho más por mis colegas y por la actividad musical, desde la lucha por las leyes que logramos en defensa de los derechos de los músicos, para la creación del Instituto Nacional de la Música, en la ley de cupo, que permite ahora el 30% de presencia de las mujeres en los escenarios. Pienso que ese aporte a la actividad musical fue mayor por mi parte que lo que pueda haber dado como cantante, a pesar de que tuve el privilegio de tener los proyectos que quise tener y de cantar para muchísimos músicos y músicas a las que admiro y que me fue muy placentero poner mi voz en sus proyectos. La ley de cupo surgió de las quejas en las redes, del enojo por sentirnos postergadas, por una histórica desigualdad expresiva y laboral en los escenarios. Surgió de esa pelea en las redes, pero lo más importante, no se quedó en las redes, pasó a la acción. Formamos una mesa de trabajo, analizamos, porque sabíamos que necesitábamos números para poder convencer a los legisladores de la necesidad de esta herramienta, así que les presentamos el análisis de 46 festivales que abarcaban las 24 provincias y que marcaban una presencia de mujeres de menos del 10% en los escenarios argentinos. Esa es la historia de la ley, nos llevó 2 años de lucha, 1 año de trabajo legislativo, se aprobó el 21 de diciembre del 2019, inmediatamente el Instituto Nacional de la Música, que es su órgano de aplicación, hizo su normativa, la cual está vigente desde el 12 de febrero, y se estaba comenzando a fiscalizar los festivales y los eventos musicales cuando surgió la cuarentena. Y en este momento se fiscalizan los festivales virtuales que se están comenzando a hacer y que deben cumplir también con la ley de cupo. Las resistencias más fuertes que recibimos durante todo ese procedimiento fueron de parte de los productores, como era lógico, y de parte de los managers, como es ilógico. Nosotras siempre decimos que los productores y organizadores de los festivales en nuestro país sufrían de miopía y de presbicia. De miopía porque no nos vieron venir a las mujeres, no vieron venir nuestras propuestas musicales y no las veían ahora que las tenían muy cerca. Así que se dieron muchos ejemplos de productores que creían que no había suficiente calidad artística para poner sobre los escenarios. Ya quedó probado que esto no es así. Si ustedes miran, hay un programa en la TV pública del Instituto Nacional de la Música que se llama Unísono y que hasta este fin de semana fue los sábados y los domingos, donde pueden ver, y que cumple por supuesto con la ley de cupo, donde pueden ver la enormidad de las propuestas musicales de las mujeres de cada una de las 24 provincias. Simplemente estábamos bajo un techo de cristal, las músicas y músiques, una vez que llegaban a 1.500, 2.000 personas en un sitio, no les quedaba otra alternativa más que irse del país, porque aquí no se las convocaba a los festivales. Así que bueno, creemos que todo eso va a cambiar. La ley de cupo es solo una herramienta, no soluciona todas las desigualdades que hay en el ámbito de la música, pero por lo menos sí va a solucionar y va a aportar un nuevo diálogo también entre los trabajadores y trabajadoras de las culturas en esos escenarios, en esos camarines, en esos micros de gira. Necesitamos ese nuevo diálogo para luchar contra todo lo que nos ensombrece como sociedad. Sin ninguna duda, la única revolución es la llevada a cabo por las mujeres, por las luchas feministas, que por supuesto se apoyan como en un escalón anterior en la lucha de las mujeres que nos precedieron. Nunca hay que ignorar que esto viene de muchos años y de muchas mujeres que lucharon por esto. Pero bueno, en el caso de la música en particular, se crearon más de 30 agrupaciones de músicas, mujeres, disidencias y diversidades, que se crearon al calor por la lucha por la ley de IVE, de la interrupción voluntaria del embarazo, y que eso nos hizo juntarnos, comunicarnos, pensarnos, reflexionar sobre lo que nos pasaba y nos dejó posicionadas para poder luchar por nuestros derechos expresivos y laborales. Así que yo creo que las mujeres encaramos todo eso desde el amor, desde el compañerismo, desde la empatía, desde la compasión, desde valores que realmente pueden llegar a hacer que el mundo cambie, aunque sea un poco. Celsa Mel Gowland. Con parlante en la vereda para bailar esta cumbia. La música te mueve y la letra es rotunda. Cultura de la calle esta noche abunda. Somos todos iguales, que nadie se confunda. Hasta la vida, queremos vivir la noche, no de salida. Queremos pensar y decidir, danos cabida. Queremos menos bala porque queremos más vida. Queremos menear, que suene a liga con la liga. Ven a ver, vengan a ver. Tengo sangre indígena de la tierra, el poder. Dame más potencia y que se escuche en todos lados. Solo que quiero es políticos desocupados. La creación del INAMU es un orgullo para muchos y muchas de nosotras, porque fue una construcción colectiva que surgió de las asambleas en el año 2006, de las asambleas de músicos y músicas en el año 2006, y que, bueno, logramos la Ley Nacional de la Música, que creó el Instituto Nacional de la Música. Yo fui su primer vicepresidenta desde el 2014 al 2018. Actualmente estoy a cargo, desde el 1 de febrero del 2020, estoy a cargo del Observatorio de la Música, que era un proyecto muy querido para mí, que quería que se implementara en el INAMU para poder sacarle bien el jugo, por así decirlo, a ese gran registro de más de 60.000 músicos y músicas que tiene el instituto, y poder realmente saber cuál es la actividad y cuáles son las necesidades de cada músico según cada provincia, según cada región. Así que me encuentro a cargo de eso y, por supuesto, del cumplimiento de la ley de cupo, que fue una lucha que llevamos adelante con una mesa de trabajo de más de 20 músicas referentes y bueno, que ya es una realidad y que ya está en funcionamiento. El Instituto Nacional de la Música pone en conocimiento público la normativa para el cumplimiento de la Ley número 27.539, cupo femenino y acceso de artistas mujeres a eventos musicales, que incluye a personas de género autopercibido. Esta norma, que hace al desarrollo de la actividad musical, establece un mínimo de 30% de mujeres solistas y/o agrupaciones musicales de mujeres o identidades autopercibidas y/o agrupaciones mixtas en todo evento que convoquen a tres o más grupos solistas, siendo el INAMU la autoridad de aplicación. A partir del 7 de febrero, los organizadores de festivales y eventos musicales deberán presentar una declaración jurada con la programación correspondiente a fin de certificar el cumplimiento a través del sitio web inamu.musica.ar. En la misma página se podrán realizar consultas, así como el régimen procedimental para la aplicación de sanciones por incumplimiento. Más información en www.inamu.musica.ar. Tocan 140 bandas en Cosquín. ¿Cuánto es el 30% de 140? ¿42? 42. Bueno, yo necesitaría poner 42 bandas de mujeres o que tengan participaciones de mujeres. ¿Qué pasa si yo me veo forzado a poner 42 bandas? Seguramente haya 12, por ser generoso, que van a hacer una basofia. Pero que van a estar integradas de alguna manera por mujeres. Y yo voy a tener que sacar bandas que a lo mejor tienen talentos y tienen posibilidades para poder cumplir con el cupo femenino. Si fuese por cuestión de leyes, la ley que diga que por ley somos todos felices. Y ya está, ya lo resolvimos. Mi nombre es Estefanía Cora, soy diputada provincial del Frente de Creer Entre Ríos. En sintonía con la ley nacional, entendíamos que en nuestra provincia tiene que haber una ley que regule el cupo femenino, garantizando el acceso a las artistas mujeres en los eventos de música en vivo. Lo importante es que este recorrido lo vienen transitando muchísimas mujeres en nuestra provincia hace mucho tiempo. La necesidad no solo de visibilizar a las artistas mujeres, sino también la posibilidad de estar en el escenario. Y la verdad es que en ese trabajo en conjunto hemos visibilizado muchos aportes de recuperación de estado de situación en nuestra provincia, y la verdad es que en muchos festivales hay una preponderancia de lo masculino, incluso en muchos de ellos la nula participación de las mujeres en los últimos 4, 5 o 10 años. Y hoy, en este contexto, en este presente de lucha feminista activa, es que nos resulta inadmisible esta situación, nos resulta hasta chocante. Me ha tocado participar de festivales de nuestra provincia en el verano de este año 2019-2020, y la verdad es que cuando una ve que empiezan a pasar los artistas en escena y que hay muy pocas mujeres, y que si las hay están acompañando como bailarinas o en algún coro, la verdad que el ruido es muchísimo más intenso. Y eso me parece lo más potente de este proyecto o de estos proyectos en este contexto. Hay un contexto de demanda de paridad en los escenarios, en el ámbito deportivo, en las legislaturas, y este proyecto entonces va en ese sentido: construir justicia de género luego de tantos años de inequidad. El proyecto fue presentado a mediados de marzo en la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos, y hoy están las comisiones de Banca de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y en la de Cultura, Turismo y Deporte. En este sentido, en el de Banca de Mujeres lo hemos sociabilizado, hay una muy buena recepción del proyecto y todavía nos falta en la banca, en la de Cultura, Turismo y Deporte, y el objeto es claramente poder trabajarlos en las dos comisiones conjuntas para obtener el dictamen. Una vez que esto ocurra, bueno, podemos ya tratarlo directamente en la Cámara y tratar de conseguir la medida sanción, que es a lo que estamos apuntando con todo este trabajo coordinado. ¿Qué es lo que tiene de distinto? Bueno, nosotras pensamos en el órgano de control, en un consejo que sea amplio, que sea democrático, que sea plural, pero que como todavía está en tratamiento de comisión, bueno, esto puede ser modificado, revisado, y obviamente que cuando hagamos ese trabajo en conjunto de las dos comisiones, la idea que habíamos trabajado con las compañeras intérpretes, compositoras, artistas locales, es que puedan ir justamente a la comisión a defenderlo. De esta manera lo haremos seguramente en el marco de la virtualidad y telemática, ya que está siendo difícil encontrarnos. También eso quiero contarlo, el proyecto nos quedó, lo presentamos previo a los anuncios de aislamiento social preventivo y obligatorio, y nuestra idea era poder tener foros, talleres en distintos lugares de la provincia. Bueno, tenemos que repensar las estrategias para poder llevar adelante también esos foros y talleres, quizás de manera telemática, encontrándonos en las redes de comunicación virtual, porque bueno, hoy la prioridad es cuidar la salud, quedarnos en casa y trabajar de otra manera en la difusión de este proyecto y conseguir las adhesiones también para que salga. Bueno, para finalizar lo que comentaba recién, el proyecto se encuentra en las comisiones de Banca de las Mujeres, Géneros y Diversidad y de Cultura, Turismo y Deporte, y una vez que tenga dictamen positivo, dictamen favorable de las dos comisiones o de las comisiones en conjunto, ya puede bajar al recinto y ahí en una sesión, si tenemos, contamos con los votos de los señores y señoras diputadas, se logra la media sanción, y una vez que se obtiene la media sanción del proyecto pasa a la Cámara de Senadores, donde tendríamos que también articular los esfuerzos pertinentes para que sea votada allí y lograr la ley. En este sentido, el trabajo en las comisiones es fundamental, porque cuanto más rico y preciso esté el proyecto, logramos que se apruebe sin modificaciones en el Senado, y eso acelera obviamente los tiempos, porque si el Senado decidiera hacer alguna modificación, bueno, tiene que volver a la Cámara de Diputados. Lo más importante, me parece, es que demos estas discusiones en voz alta, que hablemos del trabajo de las artistas entrerrianas, que hablemos de la cantidad de mujeres artistas, compositoras, músicas de nuestra provincia que a lo largo de la historia no han tenido ni visibilización ni participación por vivir en un sistema patriarcal, por vivir en un sistema profundamente machista, y desterrar esos conceptos que hay muchas veces de, bueno, para tal género musical no hay mujeres que lo interpreten, no hay mujeres músicas. Bueno, la verdad es que el feminismo nos ha venido a demostrar que sí, que estamos en todas las aristas de la sociedad, y que muchas veces no se nos conoce porque no hemos tenido los mismos espacios o las mismas posibilidades de mostrar nuestro arte, de mostrar nuestra experticia. Por eso es que este proyecto de ley busca promover el cupo femenino, garantizando el acceso a las artistas mujeres en los eventos de música de nuestra provincia. Mi nombre es Estefanía Cora, soy diputada provincial del Frente de Creer Entre Ríos. Yo puedo ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. Y así pasaba este micro que se llamó Por Fuera del Termo, cuya cortina musical es una preciosa cumbita, cumbita para sanar, de la compañera Cándida Montiel. Bueno, agradecer mucho a Celsa Mel Gowland, agradecer mucho a Estefanía Cora, que enseguida nos respondieron los mensajes en las que invitábamos a que nos cuenten un poquito lo de la ley de cupo, lo de la historia de la ley de cupo, tanto nacional como provincial. Así que gracias, mujeres, por tomar nuestra voz y nuestro pedido de que se nos escuche y de que se nos dé lugar en los escenarios del país y de la provincia. Sí, ojalá realmente estuviésemos en otro contexto, en otra situación, y podamos prontamente encontrarnos, bueno, por lo pronto con Estefanía acá en vivo y en directo. Claro. O por lo menos poder entrevistarlas y saber un poquito más de esto. Esto solamente fue un recorte de una lucha que, como decía, bueno, Celsa aparte tiene años, uh-huh, y que hoy estamos retomando esas puntas para poder continuar. Yo me quedé resonando muchísimo con las palabras, lo que escuchábamos en la mitad del segmento, ese archivo audio que escuchábamos era José Palazzo, productor, creador y organizador del Cosquín Rock. Y bueno, el eco que hacía con las palabras de Celsa me parece impresionante que tengamos que lidiar con esas cosas hoy en lo cotidiano, ¿no? Totalmente, el adjetivo ese basofia, muy fuerte. Muy fuerte. Podrías haber elegido no solo no decir eso, querido José Palazzo, sino poner un adjetivo un poquito más suave. Claro. Y es eso, en realidad, es loco también porque él lo dice, pero sabemos cuántos son los que lo piensan, sí, ¿no? Sí, un portavoz con la importancia del lugar que tiene este señor, ¿no? Sí, y la verdad que eso, cada vez somos más compañeras las que estamos en los escenarios. Y bueno, recién pensaba, ¿no? Lo compartía con la Rusa hace un ratito, de que me quedaba pensando en la entrevista que tuvimos en el programa pasado con Marcia, que Marcia decía como, en otras palabras, ¿no? Marcia, vos hablaste mejor que yo. Marcia Müller. Esto de que en realidad es un garrón de que estemos hoy pensando que tenemos que tener una ley para poder subirnos a los escenarios, pero el contexto lo amerita. La realidad es que si las cosas no las nombramos, pareciera que no existen. Somos una raza que se maneja por el lenguaje. Y tenemos que nombrarnos y tenemos que juntarnos y tenemos que luchar por nuestros derechos, porque pareciera que si no, las mujeres no podríamos, y nos abrimos camino entre esas personas como José Palazzo, que nos prohíben o piensan que nosotras no somos capaces. Bueno, somos mucho más que capaces y estamos mucho más que organizadas en este momento, cada vez más organizadas. Así que bueno, a mí me resuenan un montón de las palabras, de lo que decía Celsa, de lo que decía Estefanía. Bueno, un poco lo que le dije a Estefanía cuando la entrevisté, gracias por poner el cuerpo. A mí me emociona mucho en lo cotidiano ver compañeras en distintos frentes poniendo el cuerpo por los derechos de las mujeres, y la verdad que poder encontrarnos en la distancia o en la cercanía entre muchas es la verdad un mimo y es un abrazo también. Totalmente, agradecerles un montón. Yo también me quedo pensando en esto de que qué importante es el sentirse incómoda, ¿no? Porque desde ahí nace un poco. Lo que decía Celsa era esto, era nació de la preocupación y del no estar bien, no sentirse bien en las redes. Y eso luego se toma, y luego es una ley, y luego se aplica. O sea, como que, ¿no? Como que volvamos también a creer en los movimientos instituyentes y en lo que, uh-huh, podemos hacer desde la incomodidad y de la injusticia pequeña que sentimos diariamente con las cosas que vivimos. Sí, eso, y me suena mucho a las redes, ¿no? Como, uh-huh, esto de ver, escuchar a otra compañera incómoda, poder juntarme con esa compañera, poder discutir, encontrar otras compañeras incómodas, me parece que de a poquito vamos tejiendo redes que nos sostienen, eso me... Bueno, de hecho, Compositoras, este colectivo nace un poco así, ¿no? De esto, juntémonos, nos conocemos, quiénes somos, qué músicas hacemos, podemos compartirla, podemos hacer una fecha cada una por mes, en un año, con la heterogeneidad que eso representa, Y bueno, la verdad que, bueno, por eso también quisimos hacer esta radio en cuarentena, para que no se corte el ciclo y para seguir sumando la voz a la lucha que debemos dar para que nuestro arte sea eso, conocido, reconocido, tenido en cuenta, valorado primero por nosotras juntas y después para afuera, ¿no? Sí, a mí en realidad todo esto me llena de preguntas también, ¿no? Y me parece que está bueno que las preguntas nos movilizan mucho. Y yo pensaba acá en lo local, ¿no? En esto un poco también de lo que retomaba Estefanía. Y por ahí de preguntas, o sea, bueno, primero a los oyentes puedo decir, bueno, el otro día en el otro programa decíamos, entre todas las compositoras capaz que no nos conocemos, uh-huh. Los oyentes nos conocen, saben quiénes somos, qué hacemos, en cuántos escenarios nos han visto. Y una pregunta fácil y rápida que podemos hacer, ¿en cuántas fiestas del mate has visto compañeras compositoras? Realmente estamos peleando para estar ahí porque sabemos que podemos estar ahí y estamos cansadas de escuchar tanto José Palazzo en todas partes. Y bueno, realmente si algo queríamos con La Rusa cuando preparamos este segmento era empezar esto, a movilizarnos un poco, a poner el oído más en la escucha, empezar a encontrarnos y a pelear también por lo que es nuestro, ¿no? Sí, a saber que somos un montón también, uh-huh. A lo largo y a lo ancho del país, a lo largo y a lo ancho de nuestra querida Paraná. Exactamente, y porque somos muchas en un montón de lugares, así como en el programa anterior nos mandó un saludito Berta Pereira, hoy nos manda un saludito también una querida amiga compositora, que es Georgina Hassan, así que les vamos a dejar con un saludito de ella. Abrazos sin fronteras. Abrazos sin fronteras. Abrazos sin fronteras. Abrazos sin fronteras. Abrazos sin fronteras. Hola, soy Georgina Hassan. Quiero mandar un abrazo muy grande a Compositoras en Radio. Feliz comienzo de este ciclo. Y bueno, para mí pensar en la palabra composición o en la acción de componer me conecta con algo muy hermoso, también con el caos. Pienso en una imagen de un tren en movimiento, de subirnos a un tren que se está moviendo. Y también pienso, me remite un poco a la niñez, a cuando uno inventaba juegos y abría cajones y disponía telas y estaba muchas horas para después quizás jugar un ratito, y al principio era todo un caos hasta que se encontraban las reglas, se encontraba el juego. Y bueno, a veces la composición es eso, a veces es algo muy, muy hermoso que se vuelve mágico, y a veces es mucho, mucho dar vueltas, mucho de ese caos que nombraba al principio. Pero siempre es una búsqueda muy, muy hermosa y muy necesaria, que tiene que ver con nuestro propio sello, ¿no? Con nuestra huella sonora. Un abrazo inmenso. Georgina Hassan. Georgina Hassan. En un abrazo sin fronteras. ¿Dónde está la sonrisa que me impida llevar a cabo el llanto? ¿Dónde? ¿Dónde está la sonrisa que me impida llevar a cabo el llanto? ¿Dónde? ¿Cómo no sé en lo inesperado? Vivir sin cantos en la boca es duro, casi tanto como ignorar si existen otros mundos más claros. Vivir sin cantos en la boca es duro, casi tanto como ignorar si existen otros mundos. llevar a cabo el llanto. ¿Dónde? ¿Dónde está la sonrisa que me impida llevar a cabo el llanto? ¿Dónde? ¿Cómo no sé en lo inesperado? Vivir sin cantos en la boca es duro, casi tanto como ignorar si existe otros mundos más claros. Vivir sin cantos en la boca es duro, casi tanto como ignorar si existe otros mundos más claros. Lo que escuchamos recién fue Canto Difuso de Georgina Hassan y les recordamos que esto es Compositoras en Radio, que estamos todos los martes de 20 a 22, 22 y piquito, porque tenemos ganas de estar un poquito más y tenemos contenido. Lo que nos pinta. Lo que nos pinta. Así que bueno, escúchennos todos los martes por Casa Radio, Compositoras en Radio. Y ahora nos vamos al segundo corte musical del programa. Llevo en los pies mil pasos que quieren marchar sin más perder. Llevo en las manos la sangre de tantas hermanas ausentes. Tengo en la boca un beso con gusto a manzana. Dejó tan mudos, cerrales ya, que nos dejó sin manos, sin fulgor y sin futuro, viendo caer las flores. Cerrales ya la puerta al odio ennegrecido, al humo de este abismo. Cerrale ya, cerrale pa' que no entren la basura y el olvido, los pájaros sin canto y la gris desolación. Súmale una canción de amor al viento, suma tu corazón. Súmale una oración de amor al viento. Súmale una canción de amor al viento, suma tu corazón. Súmale una oración de memoria. Abrile ya, justo en el medio de su ser, un ventanal enorme con miles de pañuelos. Un ventanal enorme que devuelva la alegría y el oro de los días que vimos florecer. Bueno, y así escuchábamos Primero Verde Candil, de acá, la Rusita Salomone. Nos reímos, un autobombo. Claro, lo que pasa es que de a poquito vamos subiendo al drive de compositoras, porque como estamos recién, este es nuestro segundo programa, vamos tomando las canciones que vamos subiendo. Entonces esto parece un autobombo, pero bueno. Justo le tocó a la rusa hoy estar y acá. Y a la Candy. Y a mí estar acá presentando. Claro, porque nos así sorteamos que también para ser las locutoras del programa. Así que esto es así. Es así, medio gracioso, pero es así. Eso pasa cuando nosotras hacemos todo. Claro. Hacemos las canciones, el programa de radio, claro, nos producimos, hacemos todo eso. Claro, así que recién escuchábamos Verde Candil, de la Rusa Salomone. Y lo segundo que escuchábamos era Sumarle una canción, de acá del otro lado del río, de Ana Suñé. Una canción hecha por Madre Lu junto con Elina Goldsack. Y esta canción la grabaron junto con las Damas Juanas, que les cuento. Las Damas Juanas, murga de mujeres de Santa Fe, que bueno, fue mi primer proyecto de música. Fue el primer proyecto de música en el que estuve. Las que me subieron por primera vez a un escenario, yo tuve. Arrastras. El honor y la alegría de estar en la grabación de ese tema junto con Madre Luz. Y bueno, no, una felicidad. Y eso está del otro lado del charco, acá nomás en Santa Fe, así que un abrazo enorme. Un abrazo enorme y nada, las Damas Juanas también. Las quiero para siempre. Bueno, les dejamos ahora con una cosita que nos va a leer la compañera Analía Bosque. Las que cantan. Vengo a decir que en los rincones más difíciles del planeta están cantando las mujeres, con voz de pueblo escarmentado. Se supone que vociferan para morir un poco menos. Solo el dolor, la fiebre, el odio, el desafío y la desgracia, solo una luz inofensiva, cantan las mujeres que cantan. Fadistas de Portugal, enlutadísimas de España, inclinadas, cegando, ciegan espirales de rabia y queja, liquidan su ración de sueño con furiosa maternidad. Collas, princesas miserables de una América de arpillera, queman ancestro alcoholizado en lamentos como cuchilladas. Hay que dejarse herir, caer en su dolor, amar su llanto y comprobar cómo la tierra busca sus desolados huesos. Brujas pálidas de Oriente, lustradas hechiceras de África, custodias de padecimientos, celebrantes de la miseria que lamentan inútilmente fatalidades ordenadas por dioses vanos y hombres crueles. Les asignaron sed atávica, desesperada obligación, y ellas amenazan morir en repertorios de quejido de belleza perdonadora. Solo vengo a decir que cantan y que el mundo no se arrepiente de sus gargantas infernales, de sus corazones prohibidos. Solo vengo a decir que acaso nos están echando la culpa. Analía Bosque nos comparte Las que cantan, de María Elena Walsh. Sí, a mí realmente siempre, esto hablábamos mucho con la flaca antes del programa, durante la semana, realmente María Elena a mí me emociona desde siempre, desde chiquita. También hay una María Elena para cada etapa de la vida, creo, ¿no? Yo lo sentí un poco así. Digo, bueno, cuando era chiquita, mi tía abuela, me acuerdo que me sentaba enfrente de su tocadisco, que era la única diversión que había en su casa, y que por supuesto para mí era fascinante. Y me ponía los discos de María Elena y para mí era un juego, pero que después una empieza a entender con el tiempo algunas letras y empieza a preguntarse cosas y empieza a ver la vida también. No sé, para mí María Elena hoy significa militancia, ¿no? Es un compartir distinto. Y realmente cuando yo empecé de a poquito a meterme en el mundo de la música, a animarme a estar, a hacer, a compartir música, para mí la imagen de María Elena significó siempre mucho, siempre esto, significó militancia. Para mí poder decir tremenda compositora, lesbiana, para mí es un orgullo. Digo, y en esto recién le decía a la rusa, me parece importante decirlo, porque si a las mujeres nos cuesta muchísimo llegar a ciertos lugares, por este sistema de mierda en el que vivimos, realmente las disidencias nos cuesta bastante más también, y realmente tener ejemplos y compañeras y poder decirlo en este mes del orgullo, sobre todo poder alzar sobre todo más arriba las banderas, es importante porque si no pareciera que escondemos parte de nuestra historia, y María Elena era María Elena entera, con todo lo que ella era, y ella militó todo eso. Así que nada, para mí siempre fue un ejemplo realmente María Elena, y me pone muy feliz traerla hoy acá. Gracias, Candy. Bueno, nada que agregar. Nada que agregar. Vamos ahora a compartir, ya que estamos aquí, una canción de María Elena. Que la presenta nuestra compañera, la flaquita, Analía Bosque. Así que bueno, las dejamos con una canción de María Elena entonces. Con sus mármoles y sus bronces parecía la Chacarita, aquel viejo café del once con orquesta de señoritas. Allá íbamos muchas tardes, una barra de juvenilia, a escuchar a las desde el oscuro reservado para para familias. Quien no fue mujer ni trabajador piensa que el de ayer fue un tiempo mejor. Y al compás de la nostalgia hoy bailamos por error. En su palco las señoritas repetían con todo esmero pasos dobles y rancheritas que no daban para el puchero. Eran rubias, llevaban flores en el pelo y en la cintura. Se movían como muñecas con tristísima compostura. ¿Quién no fue mujer ni trabajador piensa que el de ayer fue un tiempo mejor? Y al compás de la nostalgia hoy bailamos por error. Nadie supo de qué naufragio la salvaba el conservatorio para así ganarse la vida de lloronas en un velorio. Una noche se hicieron humo de su palco descolorido y tomaron violín en bolsa un tranvía para el olvido. ¿Quién no fue mujer ni trabajador piensa que el de ayer fue un tiempo mejor? Y al compás de la nostalgia hoy bailamos por error. Nació en Ramos Mejía, Buenos Aires, en 1930. Estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes. A los 17 años, publicó su primer libro de poemas, Otoño Imperdonable, en 1947, celebrado por Pablo Neruda y Juan Ramón Jiménez, entre otros. Como parte del grupo de poetas llamado La Generación del 40, publicó un par de plaquetas y en 1952 su segundo libro de poemas, Baladas con Ángel. Ese mismo año viajó a París, donde se dedicó a la difusión del cancionero folclórico argentino como integrante del dúo Leda y María, y comenzó a escribir y componer la vasta obra para niños que refundaría la literatura infantil y la haría inmensamente popular. De vuelta en la Argentina, escribió guiones para televisión, obras de teatro, artículos periodísticos y sobre todo poemas y canciones. En 1965 publicó su tercer poemario, Hecho a Mano. Como cancionista, grabó discos y ofreció recitales que suscitaron una adhesión fervorosa por parte del público y el Gran Premio de Honor de Sadaic. Tras ser incluida en la larga lista de artistas prohibidos por la última dictadura militar, debió limitarse a escribir poemas y una serie de valientes artículos periodísticos. Durante los años 80 escribió guiones, participó en proyectos editoriales y políticos y finalmente se incorporó al directorio de Sadaic. Entre su obra en prosa figuran Novios de Antaño, del 91, y Fantasmas en el Parque, de 2008, además de varias recopilaciones de artículos periodísticos. Recibió innumerables distinciones. Murió en Buenos Aires en 1911. Lo que escuchábamos recién era Orquesta de Señoritas de María Elena Walsh y Analia Bosch, que nos compartía su biografía también. Y así nos vamos despidiendo ya del segundo programa de Compositoras en Radio. De a poquito, falta todavía. Pero por lo pronto nos vamos a ir con el último corte musical, un temita de una querida amiga, la Gaby Sonis. Esto sí que me gusta demasiado. Borra todo lo que asusta. Una noche de verano, sonidos nuevos, rimas románticas. Sin ninguna táctica brotan ideas lunáticas. Y no hace falta explicación para expresar lo que sentimos. Es solo decidir si nos callamos o lo decimos. Y así seguimos juntos por un mismo camino. Fui al mar a descansar y renovar. Por arte de magia dejó lo bueno y se llevó todo el mal. Fui al mar a descansar y renovar. Como por arte de magia dejó lo bueno y se llevó todo el mal. Esto sí que me gusta. Me gusta demasiado, borra todo lo que asusta. Una noche de verano, sonidos nuevos, rimas románticas. Sin ninguna táctica brotan ideas lunáticas. Para compartir una conexión astral donde nada se queda, todo se lo lleva al mar. Sé que voy a emocionar si me dejo atravesar por melodías encontradas. En cada carnaval donde todo sorprende, el que pretende no lo entiende. Es un ritual que se defiende y uno solo lo aprende en un viaje incandescente. Mis luces se encienden, desde el mar ascienden y hacia el mar descienden. Así escuchábamos entonces Fui al mar de Gaby Sonis. Ella siempre sabe que yo siempre se la pido porque es una de mis favoritas. Así que le mandamos un besote a la Gaby. Y lo que vamos a presentar ahora es también un nuevo segmento de nuestro programa que se llama Ahora que sí nos ven, y que en esta oportunidad fue preparado por nuestra compañera Elisa Sarrot. Así que los dejamos con el segmento Ahora que sí nos ven. Grácil y torpe a veces como buena mujer, maga del tiempo. Los materiales vienen a tu creación, y lo que tocas se convierte en arte. Ella murió sagradas veces, ella nació sagradas veces, porque si riegas bien las flores crecen. Más del tiempo resucitaste y lo que toca se convierte en arte. Ahora que estamos juntas. Mano que va, mano que viene. Ay, manos que no se contienen. Ahora que sí nos ven. Con el amor herido van delante. Hola a todos, hola a las compositoras en la radio, celebro este proyecto, les agradezco mucho por convocarme y darme voz en esta tarea tan hermosa que han afrontado. Mi nombre es Silvana Grill, soy coreógrafa, bailarina de tango danza, vivo en la ciudad de San Carlos de Bariloche, en este momento dirijo una compañía de tango que se llama Del Otro Lado, aquí en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Y pertenezco a la plataforma Platea, que es un colectivo de coreógrafos que venimos trabajando hace más de 5 años en la producción de actividades de tango y tango escénico. En principio contarles que es un camino bastante solitario en algunos aspectos, el de la dirección, el de lo coreográfico, si bien uno trabaja por lo general con algún asistente, dependiendo de los proyectos. Pero bueno, desde la parte creativa uno se piensa o piensa su trabajo para con un grupo de actores, pero digamos la reflexión y la bajada artística es bastante individual en principio, ¿no? Es un lugar también poco transitado en nuestro país, no hay muchos coreógrafos de tango, no hay muchos profesionales que se dediquen exclusivamente a esto. Con lo cual es interesante también a la hora de intercambiar con otros colegas, el visibilizar estos sectores que por ahí están vacíos de un arte que es un arte a nivel nacional, ¿no? Un arte de identidades que podría ser bien profundizado y además utilizado para un montón de otras cuestiones, culturales, político-culturales, de salud. El tango está vinculado genuinamente a muchos temas muy interesantes, ¿no? Uno por ahí puede ver esta parte como de lo visual, de lo estereotipado, del tango contando una historia ya conocida, pero en realidad sabemos que el tango es una herramienta maravillosa para poder sentarnos a conversar, de sentarnos o bailar de ciertas cuestiones que hacen a la conducta social, al encuentro con el otro, al abrir mi cuerpo a una danza de pareja, a compartir, a intercambiar, y bueno, esto es lo que lo vuelve tan interesante y único, ¿no? En este momento tan especial de pandemia, digamos, entiendo que el tango ha sido una de las actividades profundamente heridas, ¿no? Es como un tema diario entre los que hacemos este arte, el preguntarnos y recapacitar acerca de cuáles van a ser nuestras posibilidades para la vuelta de esta danza, hasta cuándo deberemos esperar para que se instale nuevamente dentro de la sociedad. Pero también entiendo yo al menos que esto ha sido una gran oportunidad, ya que gracias a este parate obligatorio hemos podido desarrollar muchas actividades y asociaciones que de otra forma no se estaban dando. De hecho, junto a Platea hemos creado la Red Nacional de Tango desde hace un mes, que estamos trabajando con profesionales del tango de todo el país, y se ha vuelto un espacio sumamente interesante, atractivo, de debate, de intercambio, de análisis también, análisis cultural, político, histórico, abordando también temas de género, que en el tango es algo que, bueno, que ya casi conocido, diría, ¿no? Del machismo con el que se aborda en gran parte de los espacios donde se genera, de que se piensa al tango desde el lugar de un hombre como conductor o líder. Y en realidad, una vez que incursionamos dentro de la danza, podemos constatar de que no es así. Bueno, y en fin, todas estas cuestiones que hacen que podamos valorar estos espacios que se han generado a partir de este parate. Mi nombre es Silvana Grill, soy coreógrafa, bailarina de tango, de tango danza. Vivo en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Respecto a cómo ha jugado el hecho de ser mujer en este camino, es interesante abordar este tema, digamos, porque sí siento que ha sido un tema especial en cada proyecto y en cada trabajo a afrontar. En el caso de Argentina siempre ha sido mucho más difícil el transitar este lugar femenino, ¿no? El poder llegar a montar obras en teatros oficiales más importantes, sí ha sido un tema más, no sé si un impedimento, digamos, pero sí es cierto que no es la misma vara la que mide hacia el lado femenino y lo masculino en estos casos. Respecto al montar obras en el exterior, en países como Francia, España, ahí vi realmente mucha menos dificultad en estas cuestiones. Hay como una apertura y una conciencia diferente del ser artista, del valorar el producto, si se quiere, o la pieza artística y no estar mirando este tipo de cosas que para ellos ya han quedado en la historia, si se quiere, ¿no? Entiendo que en muchos sectores se sigue trabajando para generar mayor igualdad, pero por lo menos no aparece tan en los primeros planos como sí pasa en Argentina y en Buenos Aires. Bueno, en mi caso nunca me ha tocado la tarea de hacer una obra compuesta para una mujer, ¿no? Por música de alguna compositora mujer. En el tango, de hecho, es muy difícil encontrar una, y sobre todo recién ahora se ven orquestas compuestas en su totalidad por mujeres, pero el tango en ese sentido tiene un largo camino por transitar, generar una conciencia nueva respecto a este género, ¿no? Pero bueno. Hola a todos, mi nombre es Silvana Grill, soy coreógrafa, bailarina de tango, de tango danza, vivo en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Ahora que sí nos ven, se llamaba este segmento, y la música que escuchábamos de cortina, de bajito, era Maga del Tiempo de Elisa Sarrot. Bueno, contarles que en esto de que la radio está siendo grabada, habíamos terminado de grabar toda esta parte y se nos borró, por supuesto. Así que vamos a resarcirnos de un montón de errores. No, vamos a seguir con esto y les voy a recordar un par de errores que tuvo anteriormente mi compañera al aire, no aire. No, bueno, volviendo al segmento, me parecía re interesante, esto hablaba de primero eso, poder encontrarnos en la distancia, digo, con compañeras de muchos lugares. Me parece re importante poder encontrarnos, aunque no habitemos los mismos espacios, eso, de decir eso, bueno, nosotras habitamos el escenario de una forma, poder encontrarnos con mujeres que lo habitan de otra forma, así como mujeres que no habitan escenarios, digo, somos muchas compañeras en muchísimos lugares haciendo un montón de cosas, y me parece que ya hay gente que nos pone muchas barreras, como este José Palazzo. Es necesario unirnos, encontrarnos entre compañeras. Así que Le mandamos un abrazo inmenso a Silvana Grill, de Bariloche nos manda, mira, impresionante. Sabemos que el tango es un ámbito difícil, como decía ella, pero estoy segura que estas discusiones que nos atraviesan por todos lados, por el cuerpo, por la música, por la escritura, por el cómo vestimos, por todo, realmente creo que eso, que juntas somos mucho más. Y nada, le mando un abrazote a Silvana. Y muchas gracias. Gracias, Eli, por traerla también. Sí. Ah, y lo que decía era que... lo que decía la Candy hace un ratito en el otro audio que se borró. Era que acá hay una movida de tango en la ciudad que me parece que cada vez... Bueno, cada vez era mayor hasta que pandemia. Y que bueno, que sería re interesante, porque aparte se ha dado mucho acá en Paraná también lo que es el tango queer, o esto del cambio de roles, o el no rol, me uh-huh. parece que eso es re interesante y que es muy emocionante ver cómo estas discusiones empiezan a atravesarnos en todas partes, ¿no? Y a transformar el arte también. Me acordaba de Nico Artín, querido Nico, que en cualquier momento te vamos a llamar para que nos cuentes un poquito cómo se da también en tu trabajo la transformación de los roles en el tango, de que quien abraza y quien mueve sus piecitos y hace los firuletes también es uno o puede ser el otro. Así que, bueno, eso. No sé si fui clara. Fuiste re clara y ahora sí estamos llegando al final de nuestro segundo programa. Enlatado esta vez, pero bueno, otra vez esperamos no haber sido muy robotas. En Facebook nos pueden encontrar como compositoras o www.facebook.com/lascompositoras y si no en Instagram como compositoras.er. Recordar que para escuchar la radio, además de utilizar el link que está en nuestra página de Facebook, y acá la Candy se ríe porque yo me mandé una de chajaricense recién, sin ánimos de ofender a nadie, pueden descargarse la aplicación para celulares con Android y la pueden encontrar en Play Store como Locucionar Casa Radio. Bueno, sí, la verdad que ojalá pueda recuperar ese audio porque lo voy a subir y lo voy a hacer circular por la ciudad porque, bueno, la rusa tiró algo así como para celulares con Android. Con Android, entonces voy con el Android. Y bueno, y ahí me gastó porque yo no tengo dispositivos más que mi celular que está por explotar y no puedo hacer reuniones virtuales, no puedo hacer nada. La rusa está leyendo eso porque no tiene idea de lo que está diciendo, eso prácticamente. Bueno, así todo, te grabamos un programa. Te grabamos un programa y el programa número 2 de compositoras va a salir al aire, está saliendo al aire en este momento. Exactamente. Así que nada. Gracias también a Pili Chávez y a Hago Firpo que se pusieron los audios al hombro para que todo esto quede ordenadito y que parezca que lo estamos haciendo ahora y no es cierto. Así que bueno, esperamos realmente poder solucionar estas cuestiones técnicas para poder sí realmente salir al aire el próximo martes, que nos van a poder encontrar, sí, más allá de por dónde lo hagamos, el martes que viene a las 20 horas por Casa Radio. Y bueno, así nos despedimos con la rusa de este segundo programa y les vamos a compartir un tema de nuestra entrevistada del día, que fue Florencia Di Stefano, con una canción hermosísima que se llama Extrañar en Colores. Gracias, Cándida Montiel. Gracias, Analía Bosque. Gracias, Pili. Gracias, Rusa. Gracias, Rusa Salomone. Gracias por estar ahí, escucharnos. Y bueno, compartan estos links que vamos mandando. Así la radio se va extendiendo y otras compositoras también se pueden ir enterando del trabajo que venimos haciendo y se pueden sumar también a este colectivo o colectiva abierta y heterogénea. Así es. ¡Nos vemos! ¡Adiós! Hoy te extraño gris como el día, mezcla de luz y oscuridad. Te extraño marrón de otoño en toneladas de hojas secas que me envuelven y no me dejan ver. es mañanero. Te extraño, verde primavera, de mates mañaneros. Te extraño, frío de invierno, con sabor a chocolate y café. Te extraño, verde primavera, de mates mañaneros. Te extraño, rojo atardecer, corazón que late en un abrazo. Te extraño, frío de invierno, con sabor a chocolate y café. Te extraño con limitada libertad, de sonrisa de barrilete, miedo a soltarlo y soltarme. Te extraño, verde primavera, de mates mañanero. Te extraño, frío de invierno, verde primavera, de mates mañanero.